La bocina acústica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? ¿En la radio? Buenas tardes, gente, bienvenidos a Bocineros al Aire, por supuesto, a través de la Radio Bocina. Bueno, ¿quién te habla? Tu amigazo de siempre, ¿eh? Javier Osinaga, ¿eh? Salúdame a nuestro amigo Kalimba. Ya está hablando como Kalimba ya. Claro, ¿eh? Me voy a estar una hora haciéndole controles, ya me contagió. Bueno, estoy con mi amiga Mirka, igual que me acompaña en el día de hoy. ¿Cómo le va, Mirka? ¿Cómo estamos? Gracias por escucharnos en Bocineros al Aire, pero no hable como nuestro amigo Kalimba aquí, todavía que sigue aquí presente. ¿Por qué? ¿Le molesta que hable como Kalimba? No, es que da chiste también. Ah, da chiste, da claro. Chiste. Claro. Ah, ya, ok. Ahí, ya. Ahora ya es oficina la cabina, ya oficina bien, para hacer los negocios. Porque ya. Está el aire. Oye, ya todo el mundo se está entrando acá porque solamente hay aire. Vos salís, metés la mano y ya te sale una ampolla porque fue el frío, el calor que hace. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de todo un poco como siempre hablamos en el programa. Vamos a hablar de todo un poco. ¿De qué iremos a hablar? Ni nosotros lo sabemos, pero en el transcurso del programa vamos a saber de qué vamos a hablar. La gente es la protagonista de qué se va a hablar acá en el programa. Solamente escribe a nuestra página del Facebook, que es Radio Bocina. Radio Bocina. ¿Por qué duda? Es que casi me equivoco, digo otra página. Ah, ya. También nos pueden, ya saben, los que están escuchando la radio, ya saben que están escuchando por la página de www.radiobocina.com. Ahí nos están escuchando también. Puedes entrar a través de Periodista Virtual también, www.periodistavirtual.com, a la página de Radio Bocina. Cualquier mar que contenga el gran vaso de tu paso de tu cola de paja. www.radiobocina.com. Estás en línea. Bueno, continuamos con más de Bocineros al Aire, por supuesto, a través de radiobocina.com. Hoy es 3 de septiembre del 2014 y bueno, cada vez estamos llegando a la... Bueno, ya estamos en el mes de Santa Cruz, mes de las flores, mes de la primavera, mes de qué más es, Amílcar. Mes del estudiante, mes del amor. No sé qué más, lo aumentaron ahí. De Santa Cruz también. La ciudad se viste de verde, blanco y verde, toda la onda. Y toda la onda que nos vende todos los años en el mes de septiembre. ¿Usted qué compra para este mes, Milka? Solamente La bandera. ¿Pero usted compra todos los años o la bandera de hace 10 años atrás la sigue usando? No, la tengo que comprar de nuevo. ¿Cómo? Es que la utilicé en el colegio, cuando estaba en el colegio. Colegio nunca volvió. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pero es otro mes mercantil acá en Santa Cruz. Usted, por ejemplo, a su novio, ¿qué le va a regalar, Milka? Cuando tenga para comprarle. Cuando tenga novio. Cuando tenga para comprarle algo a su novio, pensaba. Algo bonito y que no se vende mucho, y que es bonito que no se venda, es nuestra bella naturaleza, nuestros bellos árboles. Así como florecen ahorita los tajibos, el toborochi. Vayan a chequear el toborochi que está cerca del Palacio de la Injusticia, ahí va a estar chido, ¿no? Sí. A ver, Javier, ¿qué le vas a regalar a su esposa? A mi esposa, bueno, en Perú no acostumbran esta fecha, es otra fecha, es solamente el día de San Valentín, se festeja, así que me ahorro mis pesos. Va a ser solamente por el aniversario, fin de año. Nada más. Ya. En sus países, ¿cómo será? ¿Qué fecha se celebra el Día del Amor? El Día del Estudiante. Día de la Primavera. Chequen a nuestra página, nos escriben a nuestro sistema de chat que tenemos de Radio Bocina. Y coméntenos, compartan con nosotros que esas fechas de otros países, qué fechas son y qué regularmente se hace. Acá, por ejemplo, Mirka, ¿qué se hace un 21 de septiembre? A ver, por ser el Día del Estudiante, el Día de la Primavera... La Feria Espocruz también. Bueno, no el día, no, el mes. Que empieza el 20 de septiembre, empieza la Feria Espocruz. Si no me equivoco, sí. Creo que sí. Y en la Feria Espocruz vienen el 21 es un día especial para todos los estudiantes, porque cobran creo que 5 bolivianos. Yo me acuerdo que en mis tiempos dejaban entrar gratis a la feria, en mi época de estudiante. ¿En su época? ¿De qué siglo me estará hablando? Acá, no pues, el año pasado cuando salí de promo. ¡Ay, el año pasado! Claro. Ahora cobran 5 bolivianos o 10, creo. ¿Sí? Sí, a todos los estudiantes. Y a los universitarios, si no tienen, si muestran que tienen su carnet de estudiante, su carnet, igual les cobran como estudiantes. Tiene muchas ventajas. Sí, está bigote, está como para volver a ser estudiante, ¿no? Sí, una extraña la época del colegio, yo la extraño. ¿La extrañas, Javier? Claro, cómo no, yo pensaba que la época del colegio iba a ser la más... O sea, yo esperaba que se termine ya. Pero sí, cuando entré a la universidad dije, no, por Dios, no, vuelve. Cuando estamos en el colegio todos deseamos que termine, pero cuando llegamos a la universidad todos decimos, quiero volver al colegio. ¿Qué es lo que más extraña del colegio, mi querida amiga? ¿Yo? ¿Sí? A los profesores, hacerlos renegar un poco, discutir con ellos, no discutir, debatir con ellos. A ver, ¿cuál fue el profesor que más con el que más problemas tuvo? En cuestiones, no sé, tal vez de pensamiento, de buscar un horizonte nuevo a este planeta Tierra, no sé. No, así. Bueno, estuve con dos porque me gustaban esas materias y con una tuve problema con aprendizaje. ¿Ya? Me gustaba aprender lo que es química. Química. Química. Me encanta esa materia, pero... El metapiro orto. Ajá. ¿Cómo? Todo el mundo tiene problemas con eso. Me costaba aprenderlo. Me costaba aprender todos los temas de química. Pero algo sí que me gustaba era la materia de historia y de cívica. Con ellos, con esos profesores, me ponía a debatir de todo y de nada. Armábamos mesas de debate y muchas otras cosas más que hacíamos en la época del colegio, que una extraña. ¡Reole de tambores, Milka! Cuando tenga tambores. ¿Sabe por qué le pido reole de tambores? ¿Por qué? Porque estoy chequeando la página de Periodista Virtual y ya han salido los 100 convocados, bueno, los 100 elegidos, los nuevos periodistas virtuales que tendrán en sus manos, en sus smartphones, la difícil pero bella tarea de informar lo que pasa en su comunidad, en su entorno, en donde ellos estén, y la noticia que ellos vean prudente publicarlo. Para nosotros los ciudadanos, como es el periodismo ciudadano, hacerlo a través de Periodista Virtual. Ya a salieron ver, nombre, las nombre. Convocatorias. Chan. A ver, vamos a empezar. Empecemos a ver. Por... Cochabamba, a ver. A ver. A ver, usted a ver si me ayuda, a ver si lee desde allá, a ver, no sé. No, pero no, lee. No tengo vista de águila. Ya, bueno, le voy a estar diciendo entonces. Le voy a estar diciendo. Entonces, ya, bueno, de Cochabamba. Cochabamba. Estos son los seleccionados de la red de periodistas virtuales. De periodista virtual a nivel nacional. Esto es parte del occidente. A ver. En Cochabamba está Arteaga Javier Lisset Noelia. Está Vascopé Jaimes Pedro. Borda Rivero Adriana. Caero Herbas Marlene. Calani Laura Oscar Wilford. Calle Ruiz Mijail. Campos Barco Pío Víctor. Carvajal Cornelo Ibet. De la Cerda Beizaga Sergio, Fernández Grájeda Sergio, Flores Nina Arnold, Fredes Meléndez Lil, Fuño Zárate Paola, González Quint Montero Claudia, Guillén Ledesma Sandy Noelia, Hinojosa Ceballos Eric Hamber, Lanza Burgueño Sabrina Isabella, Peredo Cuentas Nelson, Quiroga Fortín Fabiola y Vázquez Uriona Eduardo. De la ciudad de La Paz son Aval Camargo Naira, Burgoa Ceballos Daniel, Cantuta Magali, sí. Condori Carita Roberto, Cruz Segovia Freddy, Fernández Quispe Marlén, sí. Guchalla Liuca Arnold, Gutiérrez Ruth, Hualpa Condoris Rodolfo, Hurtado Orozco Juan. ¿Sigue? Sigue. Jarandilla Núñez Alan, Luna Zárate Pavel Fernando, Martínez Wilde Luis Carlos, Mendoza Gutiérrez Karen, Monasterios Esteves Lila, Moya López Susana Mercedes, Ponce María Magdalena, Pizarro Estrada Steve Williams, Saca Cabrera Iván Ángel, Belis Alanoca Jorge Luis. En el departamento de Oruro está Blanco Apaza Daniel Marcos, Condori Crispín Joseph, Condori, Magne, Álvaro, Israel, Candarillas, Heredia, Jeffrey, Yeri y Morales, Ponce, Adelaida, Kena. Así que felicidades a todos los del occidente que acabamos de leer sus nombres. Espero que estén contentos. Y los que no tienen la posibilidad de seguir chequeando la página de Periodista Virtual, las novedades pueden publicar, también no hay ningún problema. Pueden publicar su noticia a los periodistas virtuales que no han sido seleccionados, que han enviado su convocatoria. Pueden seguir enviando su información. Claro, pueden mandarlo también al correo que proyectoperiodista.com@gmail.com. Ya nos equivocamos. Ahí los envían sus notas y nosotros con mucho agrado lo vamos a publicar en la página de Periodista Virtual. Y a los que fueron seleccionados, pues felicidades, muchas felicidades. Confiamos mucho en todos ellos, espero que no nos defrauden, porque ahí si no van a colgar algunas orejas por ahí de los que dijeron sí, a ese sí, a ese sí, a ese sí. A ustedes muchas gracias y bueno, esperamos que la gente siga prendida con Periodista Virtual, porque aquí en adelante vamos a irnos con todo para cubrir todo lo que pasa en cada uno de los rincones de nuestra Bolivia, para poder integrarnos como esto que es Periodista Virtual. Bueno, de Periodista Virtual nos pasamos a otra información. Mirka, ¿qué nos tienes? ¿Cuál de todas? No sé, ¿qué estaban chismeando por ahí? ¿Cómo los chicos se están derritiendo o qué pasó? A ver. No, es que los niños están visitando, pues están mirando a través de los vidrios. Un saludo a los chicos. Hola, chicos, ¿cómo le va? Las niñas. Que vienen a pasar las clases aquí con Melanie, con Laura. Que vienen a pasar, han visto video ahora. ¿Qué? Educativo. A ver, que pasen, a ver. Vengan, chicos, pasen a ver. Que pasen a ver los chicos. Pasen rápido y acá está, a ver, preséntese, amigo, en el micrófono, ¿cuál es su nombre? Vamos, sin miedo, siéntese ahí, eso, siéntese. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre, amigo? Rivaldo, ¿de dónde, qué barrio sos, Rivaldo? En el micrófono, hable sin miedo. Del Che Guevara, ¿y qué de nuevo te trae acá el Centro San Isidro? Aprendiendo, cómo estudiar inglés. Computación. ¿Con quién estás llevando inglés? Con la profesora Melanie. Melanie, háblame en el micrófono, si no te escucho. ¿Con Melanie estás pasando clases? Sí. A ver, la otra amiga, a ver, ¿quieres mandar saludos a tu mamá, a tu papá y a todos los que te están viendo? A mi mamá, un saludo. ¿Cómo se llama su madre? Eli. La señora Eli, ok, perfecto. A ver, pase amiga, pase. Pase, a ver. Siéntese ahí, hábleme en el micrófono. Si me mira y habla así, no la escucho, ¿ya? Hola amiga, ¿cuál es su nombre en el micrófono? Abigail. Abigail, contame Abigail, ¿cuántos años tenés, Abigail? 9. 9 añitos. ¿Qué viniste a hacer acá en San Isidro? A estudiar teatro inglés. ¿Teatro con quién llevas? Con el profe Cristian. ¿Con el profesor Cristian inglés? Con Melanie. Con Melanie, decime, ¿qué es lo que has aprendido en el teatro, por ejemplo, con el profesor Cristian? ¿Qué es lo que aprendiste? A perder el miedo, a hablar en público, a contar con cuentitos, no sé, a ver qué. Hablar en público, ya no tenés miedo a hablar en público, ¿no ves? Ahora ya te están escuchando millones de personas en todo el mundo. ¿Qué le decís a toda esa gente que te está escuchando en todo el mundo? Ah, se ríe. Vamos con otra amiga, pase. ¿Querés mandar saludos a tu mamá, a tu papá, a tus amigos? ¿Ah? Sí, vos. ¿A tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Eli. ¿Son hermanos entonces ustedes? Sí. Bien, los hermanos vienen juntos al colegio. A ver, venga amiga, a ver, venga a la radio, a ver, va a hacer locución al niño, a ver. Eso, siéntese y bájeselo el micrófono ahí. Bájeselo. Eso, amiga, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nombre, mamita? Alexa Anabel. Alexa, ¿cuántos añitos tenés, Alexa? 7. ¿Así? ¿7? Uh-huh. ¿Y qué de nuevo acá en San Isidro? ¿Qué viniste a hacer acá? ¿Qué viniste a aprender? ¿Teatro? ¿Teatro? ¿A dibujar, a pintar? ¿Querés mandar saludo? ¿Querés mandar saludo a alguien, mamita? A mi mamá y a mi papá. ¿Cómo se llama tu mamá? Marian. ¿Cómo? Marian. ¿Y tu papá? Efraín. Bueno, ya un saludo a todos. ¿Y a tus amiguitos? También a tus amiguitos, ya, bueno. Ahí está, bueno, la gente, los niños que nunca faltan en el Centro San Isidro, que son el alma del Centro San Isidro también. ¿Quiere hablar a mi amiga? No quiere, dice. Tiene miedo que la vean, dice. ¿Cómo se llama por lo menos la amiga? ¿Ah? Giselle se llama la amiga, ya. Un saludo para Giselle. Saluda, bien, bien Giselle, bien Giselle. ¿A ustedes les gusta la... ¿Qué clase de música les gusta a ustedes? ¿Qué? No la escucho. ¿Ah? ¿Qué clase de música le gustan a ustedes? El reguetón, el rock, la salsa, el merengue, ¿qué le gusta? Bachata. Bachata, bueno, bachata es lo que no tenemos el día de hoy porque es lo nuevo en Radio Bocina. Vamos a escuchar a este brother que nos va a visitar el día... Viernes 12 de septiembre. El viernes 12 de septiembre, que es nuestro querido amigo JPC Rappers, que va a estar acá con nosotros. Así que vamos a presentar este su último material, su última canción que presentó él acá en Radio Bocina. Así que lo vamos a escuchar. Esto es Por Ti de JPC Rappers en lo nuevo por la Radio Bocina. ¿Cansado de escuchar lo mismo? ¡Canto! ¡Y las manos arriba! Radio Bocina te presenta Lo Nuevo. Lo Nuevo. Es que yo voy a seguir, lucharé por conseguirte a ti. Es que hoy hay que decir que el amor existe en mí. Es de vivir y conseguir palabras que expresan por ti. Ven a compartir, ya decidí. Lo mejor está en tu vivir. Es que yo voy a seguir, lucharé por conseguirte a ti. Es que hoy hay que decir que el amor existe en mí. Es de vivir y conseguir palabras que expresan por ti. Ven a compartir, ya decidí. Lo mejor está en tu vivir. Canta por ti, canta por mí. Nuestra amistad habla por sí. De vivir y conseguir palabras que pesan por ti. Ok, ya tengo la frase que buscaba, un vacío que me deleitaba. Amor es lo que me faltaba, lucharé por encontrarla. Tú vales más que mi palabra, con describirte ni te me comparas. Solitaria, que dice mucho tu mirada. Apasionada, que busca amarrarme, pero tú misma fallas consolarla. Este juego que nunca acaba, al final conmigo te quedarás. Ni te rogaba, con mis actos tú me acercabas y veía que lo lograba. Mi valentía te consolaba. De amar, un sueño que se acercaba. Conmigo cantabas, mis versos te palpitaban. Con mi Dios mi bendición te llegaba. Y mi sonrisa me reflejaba. Mi alegría que en otro no encontrabas. Hey, en sí me preguntaba qué me faltaba. Con mi mirada ni te negaba. Y mi amor en todo dejar estaba. Por ti cambiara mi pasado en ser el ejemplo que buscaba. Es que yo voy a seguir, lucharé por conseguirte a ti. Es que hoy hay que decir que el amor existe en mí. Es de vivir y conseguir palabras que expresan por ti. Ven a compartir, ya decidí. Lo mejor está en tu vivir. Canta por ti, canta por mí. Nuestra amistad habla por sí. Es de vivir y conseguir palabras que expresan por ti. Sigo con mi rumbo, no lo dudo. Solitario cantando en mi mundo. Hey, busco la salida de mi corazón profundo. Te veo a ti, en tu amor yo me fluyo. Sigo vivo, soy distinto. Por ti aprendí que el capricho no es lo mío. Y ser honesto, esto es lo correcto. El amor demuestra respeto. Y soy aquel para una sola. te amaré las 24 horas. Por ti te cantaré a solas. Soy el poeta que cambie mis derrotas. Hey, me levantaré y seguiré a toda hora, encontrando más versos que no lloran. Es por ti que el amor se honra. Mis rimas te describen como una rosa. Entre mí eres la más hermosa. JPC Rapper, sentimiento lírica. Audi Music. Por ti. Canta por ti, canta por mí. Nuestra amistad habla por sí. Es de vivir y conseguir palabras que expresan por ti. Y escuchabas lo nuevo en Radio Bocina, JPC Rappers, por ti. www.radiobocina.com. Estás en línea. Ser un buen ciudadano es respetar los derechos humanos. Construye en tu entorno una cultura de paz y respeto, transformando las relaciones inmaduras y jerárquicas en maduras e igualitarias. Coopera en vez de competir destructivamente y busca el bien común en lugar de solo el bien propio. Centro San Isidro, la pasión que transforma, con el apoyo del PADEM. Bueno, continuamos con más de Bocineros al Aire, por supuesto, a través de radiobocina.com. Ya sabes que nos puedes escuchar de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Estamos acá en Bocineros al Aire, mejor dicho, en Radio Bocina, para disfrutar de osorotas, de para hablar de lo que venga y de lo que vaya, ¿no, Mirka? De todo un poco de lo que hablamos. O sea, lo que nos aparezca, por ejemplo, en el Twitter ahorita, por ejemplo. Está en el Twitter. Se cayó el Facebook a nivel mundial, dice. Wow. Era lo que pasaba ahorita, ¿no ves? Sí, que no podía entrar a mi Facebook y ya en Twitter puedo chequear de por qué era eso. Ahorita lo vamos a leer esa noticia. Pero una noticia que vamos a seguir leyendo es sobre los que han sido elegidos como periodistas virtuales a nivel nacional. Bueno, antes de que presentemos el tema de lo nuevo acá en la Radio Bocina, estábamos chequeando lo que era los ganadores, bueno, no los ganadores, los seleccionados para ser los periodistas virtuales a nivel nacional en lo que es el proyecto de periodista virtual, pero era solamente el área del occidente. Ahora vámonos a los seleccionados y seleccionadas para ser parte de la red de periodistas virtuales a nivel nacional. Esto es en el oriente. Vamos a checar Santa Cruz. En Santa Cruz, wow. Son muchos. Hay hartango, como diríamos acá, caramba. Y a ver, empezamos. En Santa Cruz fueron elegidos Abayo Decker Nilo, Álvarez Harold, Amador Paul, Aparicio Raúl Oscar, Ardus Mercado Jorge Manuel, Caballero Toledo David Ángel, Céspede Vara Cristian Fabián, me suena conocido, Chávez Gil Marco, Chura Quispe Ruth Verónica, Ewes Cristian Daniel, ¿quién será ese? Otro conocido, ¿quién será? Enríquez Daza Daniel Mario, Figueroa Fernando, ¿quién será ese? ¿Quién no? ¿Será, no? Flores Hernández Andrea, Flores Nova María Alejandra, otra conocida. ¿Quién? Ay, así ya me ubiqué. Mamani Julia Dolores, ella sí la conozco. Mamani Calle Franklin. ¿Quién será ese? ¿Quién será? Mamani Guzmán Jorge Ramiro. Menacho Noza Alejandra. Melgar Rojas Gilberto. Montes Are Ronald. A Peninga pasó. Ortiz Gorena Laura, ¿quién será esa? Osinaga Cejas Javier, ¿quién será ese? ¿Qué? Pasé. ¡Oh, soy un periodista virtual! ¡No lo puedo creer! ¡Milagro! El mejor día de mi vida, increíble. Ya podré informar sobre todo lo que pasa, Dios. Es un privilegio, por favor. Ya no puedo seguir. Estoy emocionado. No llore, por favor, no llore. Ay, Dios, falta mi cama, no la puse. Ah, voy a ponerla otra vez. Mientras yo sigo leyendo. Sí, siga, por favor. Para Paino Juan Luis. ¿Dónde vamos ya? Allá. Pinto Aguilar Iván Augusto. Quisber Melchor Rodolfo. Rivero Parada Gerson. Me suena ese nombre. Ajá. Rodríguez Muñoz Milva Suset. Sánchez Flores Milka. ¡Ah! ¡Se fuiste seleccionado! ¡Oh, Dios! Somos periodistas. Bueno, o sea, como no aprobamos en la U, ya aprobamos en periodista virtual, bigote, Serrano Limón Alcides Andrea. Torrejón Pinto Carla Marcela. Ugarte Navi Carolay, me suena. ¿Quién será, no? Vargas Medina Iris. Velasco Salazar Wildey. Wulzer Fernández Dorita. Zavala Semani María Graciela. Ellos son los que han sido elegidos de Santa Cruz. Felicidades a todos aquellos que han sido elegidos. Felicidades a nosotros. Felicidades a nosotros que somos periodistas virtuales ya, bigote. Vamos con el Beni. Está Durán Flores Rommel. María Belén Gutiérrez y Pando. ¿Quién es Pando? ¿Quién es Pando? No sé quién será Pando. ¿Quién será Pando? Bueno, en el departamento de Pando está Aparicio López Lut Wink Ariel. ¡Ese nombre! Ahí está, entonces, los 13 faltan todavía. Falta en la zona sur, pero eso después lo vamos a leer después del corte mentira, ¿no? Se cayó y no fue la Torre Eiffel, mi querida Mirka. ¿Qué se cayó? Se cayó la señal de Facebook a nivel mundial. ¡No! Por Dios, no puede ser. Yo apostando que ahorita nuestros amigos, los que son adictos, hablen en el micrófono, si no la escucho, por Dios. Está igual que los niños. Ya. Dígame a ver. Nuestros amigos que son adictos al Facebook seguramente han dado el grito al cielo por nada. Todo el mundo le reinició su máquina. Ya le estaba sacando la memoria RAM. Ya estaba diciendo no sirve esto. Ya lo estaban lanzando los celulares. De todo, che. No. Pero se cayó Facebook, la señal de Facebook a nivel nacional. Los usuarios reportaron. ¿Nacional o mundial? Mejor dicho, mundial. Wow, los usuarios reportaron en las redes sociales que no podían ingresar al sitio, que estuvo fuera de servicio por unos minutos. Se desconoce aún el motivo del colapso. ¿Qué habrá sido? Wow, muchos adictos al Facebook. Se colapsó Facebook. Uh-huh. La red social estuvo fuera de servicio, lo que afectó a millones de usuarios en todo el mundo. El Twitter no cesaron los mensajes de los usuarios que se preguntaban qué sucedía con la plataforma. Al intentar ingresar al portal, Los cibernautas se encontraban con la página caída y un mensaje que decía: perdón, algo salió mal, estamos trabajando para poder arreglarlo lo más pronto posible. Era lo que me pasaba a mí. No. Y yo estaba reiniciando y reiniciando y reiniciando, maldito Facebook. Y era por eso, dice. Por el momento, Facebook no ha informado oficialmente la razón de la falla, dice. ¿Qué habrá pasado? Nadie algunos sabe. Comentarios, escuchar lo que dice a ver. Martín Aguilar. Ahora, ¿qué nos queda? Dice, hablar con otros seres humanos cara a cara. ¿Podremos lograrlo? Dice. ¡Wow! ¡Me mató! ¡No! Oye, pero es verdad lo que pasa, es verdad. Por hacer Facebook, porque existió el Facebook, han dejado de hablar cara a cara. Claro. Face to face. O sea, uno decía, bueno, ni modo, utilizaremos los mensajes de texto. O sea, la era de piedra. No, alguno no sé, dice. Acá dice, respondiendo al comentario de Martín Aguilar, Fran dice, no creo, Ja, ja, ja, dice. Wow. Cristina Romero Costa dice, será una tarea difícil, pero podremos lograrlo, dice. Debemos mantenernos fuertes y unidos. ¡Nieve! Como si fuera un apocalipsis del Facebook, un apocalipsis cibernauta. Es que han perdido la costumbre de hablar con una persona frente a frente, cara a cara. Acá no chequeo de dónde lo mandó este mensaje, pero parece que lo mandó de otro lado del país. Dice Ángela Celeste, dice, son las 17 horas y recién se me cortó. Y bueno, Martín Aguilar, hablemos, dice. Intercambia su número. A ver, Gastón Claveria dice, no, que no puedo ser tan quemado, justo tenía que hacer ejercicios de mate financiera por Face y pasa esta web. O sea, a todo el mundo se le cayó. Yo, por ejemplo, quería ver el mensaje de nuestros queridos amigos que nos escriben a la página del Facebook y no daba, y no daba, y no daba, y no daba, por Dios. Cosas que pasan, ¿no? Creo que hasta ahorita no sigue dando. No, ya está. A mí me salen problemas en la conexión. A ver, creo que se cayó otra vez. Vamos a reiniciarla, a ver. No, bueno, yo lo tengo bien acá nomás. Entonces mi celular que está loco. Es su celular. Saludamos a toda la gente que todos los días le da me gusta a nuestra página en el Facebook como Radio Bocina. Tenemos, le comento, mi querida Mirka, las estadísticas de Radio Bocina para esta semana. Balance general, por favor. ¿Ya? Dice 1025 alcance semanal total. O sea, semanal. 1025 wow. Personas estuvieron chequeando la página de Radio Bocina. 31 personas están hablando, o sea, siempre están comentando nuestras publicaciones, nuestras fotos. O están ellos compartiendo sus cosas. También, sí, 31 personas. ¿Cuántos me gusta? Por el momento, 6 me gusta. Se nota que a la gente no le gusta las fotos que ponemos nosotros. Sí, somos locos, ¿no? Las fotos locas que ponemos igual, ni modo, pero es una forma de hacer publicidad. Me gusta en 3 días. Bigote. Es mucho. Bigote. Así que saludamos y agradecemos a toda la gente que todos los días está entrando a nuestra página del Facebook y por supuesto igual pueden revisar nuestro hashtag también. Está toda la información de la radio. El hashtag. Sí. También la página web de Radio Bocina y por supuesto de Periodista Virtual. Usted, Mirka, ¿se acuerda de la canción que dice ese niño que va por la calle? ¡Ay, qué linda! ¿Se acuerda de esa canción? Algo. ¿Sabe quién la escribió esa canción? No sé. Pues yo le cuento que ese tipo es un boliviano, es un cochabambino que vive en Santa Cruz. ¿La escribió la canción? La escribió, la compuso y la canta él también. ¿Y por qué no la escuchamos ahorita? Escuchémosla para todos aquellos que no saben. Recordar esa canción. ¿No? Claro, para aquellos que no saben quién es, quién fue y quién. Bueno, sigue vivo. Así que, no digamos, ya lo estaba matando ya. Escuchamos a Eduardo Killer con el himno. No fue nacional, himno mundial, que diría yo, de himno mundial de los niños, trabajadores y trabajadoras de la calle. Yo soy niña. Ay, ya, ¿de dónde? Su último cabello será niña. Ya, escuchemos ese niño de Eduardo Killer acá en Bocineros al Aire. Música. www.radiobocina.com. Estás en línea. Ser un buen ciudadano es respetar los derechos humanos. Construye en tu entorno una cultura de paz y respeto, transformando las relaciones inmaduras y jerárquicas en maduras e igualitarias. Coopera en vez de competir destructivamente y busca el bien común en lugar de solo el bien propio. Centro San Isidro, la pasión que transforma, con el apoyo del PADEM. Seguimos con más de Bocineros al aire, por supuesto, a través de radiobocina.com. ¡Por Dios! Desde que ya tiene su celular inteligente, ya no está conectada con el mundo real, mi querida Milka. ¿Qué pasa? A ver. No es tan inteligente. ¿Qué burro? ¿Qué no se sabe la tabla del 2 o qué? No sé. Es que es muy lento, no sé qué tiene este celular. No quiere entrar al Facebook. Tiene que entrar al Facebook, dice. Bueno. Pero algo que no se va a caer y que se está levantando y que ya está tomando forma y cuerpo es el equipo de red de los periodistas virtuales a nivel nacional. Ha salido la lista oficial, podés chequearlo en www.periodistavirtual.com. Ahí está dividido por sectores, por secciones, por áreas, como quieras llamarlo. Así que chequea la página y chequea si vos mandaste tu solicitud para formar parte de Periodista Virtual. Chequea a ver si fuiste elegido. Si no fuiste elegido, pues sin ningún problema enviar tus notas a la página de Periodista Virtual, al correo proyectoperiodistavirtual@gmail.com, y nosotros con muchas ganas, mucha predisposición, vamos a estar subiendo tu nota en la página. Pero continuamos leyendo a los elegidos, seleccionados como para ser parte de la red de periodistas virtuales a nivel nacional. Esta es la zona sur. Empezamos por Chuquisaca. Estamos con Aguirre Durán Gonzalo, Castro Nogales Cecilia, Delgadillo Durán Juan Salvador, Miranda Zamora Omar Mauricio, Morales Núñez Iber, Sosa Andrade Exxon David, Trujillo Quispe Rafael Alejandro y Vale César. Esos todos son los elegidos en Chuquisaca. Vámonos para Potosí. Herbas Fernández Rosa Amalia, Humana Cabrera Pascual y Roberto Arancibia. Que son de Potosí. Todos ellos de Potosí. Nos vamos para Tarija. Álvarez Solano, Gladys Cecilia. Flores Mojica, Elba Lorena. Vela Mercado Joel. Ellos son todos los elegidos de la zona sur, Chuquisaca, Potosí y Tarija. Así que felicidades a todos aquellos elegidos nuevamente. Ya van a ver los talleres regionales de periodistas virtuales, donde se les van a entregar sus smartphones, le van a enseñar cómo utilizar los smartphones y la manera en la cual se va a trabajar por todo el 2014 y resto hasta mitad del 2015. ¿Hasta qué mes del 2015? ¿O es solamente todo si un no año? Si no me equivoco, es hasta junio del 2015. Si no me equivoco, ¿junio o julio? Julio. Si no me equivoco. Y al final de toda la experiencia de periodista virtual se va a hacer un encuentro a nivel nacional para que todos los periodistas de todo Bolivia se conozcan las caras. ¡Vamos a ir de viaje! Van a ir de viaje y vamos a ir de viaje. No sé si va a ser acá o va a ser en Alemania. No sabemos. ¿En Alemania? ¡Ay! Otra vez lo hagamos en el mechero, no sabemos. En el mechero. No sabemos todavía, vamos a ver. Vamos a poner todo una carpa toda la plaza del mechero. No sé qué va a pasar, pero por ahí va la cosa, así que atentos porque ya nos vamos a comunicar directamente con ustedes a través de la página de Periodista Virtual. Lo vamos a estar llamando, vamos a estar chequeando, mandándole un correo electrónico para darle, ¿no?, el cronograma de actividades que vamos a tener de aquí en adelante, ¿no? ¿No? Sí. Ay. Oye, Mirka, una pregunta. Una pregunta. Lance su pregunta. Tengo una pregunta, una duda que me carcorme. Carcorme. Pues, carcorme el cerebro. Carcorme. Es una nueva palabra que me inventé. Sí, como yo. Invento palabras cada día. Siempre hay que hacer así, siempre hay que hacer así. Hay que aumentar nuevas palabras a nuestro diccionario. Para aquellos que fueron elegidos como periodistas virtuales y gritar y dieron su grito al cielo, hicieron su rostro. Iluminó toda la alegría que ellos expresaban en esos momentos y que actualmente lo deben seguir haciendo con una sonrisa de oreja a oreja. Puede ser que vos sabías, ¿no ves, Mirka, que sí, mientras sí, más expresivo sea tu rostro, se arruga más rápido? Sí, porque lo estoy viendo hasta que se ríe y ya están las arruguitas. Siempre, yo he sido un hombre muy alegre. Un ser humano se bien nota. Alegre. Pero aquí tengo la solución. ¿Cuál es bueno, la solución? Bueno, una de las muchas soluciones que son las recetas caseras para cuidar el rostro. A ver. Sabía que había. Bueno, yo sí sabía. Yo solamente sabía. ¿Cuál? La del pepino. O la de la sábila. No conocía la de la sábila. Solamente la del pepino. ¿Cómo que es el pepino? Ah, te echas, te lo pones el pepino. Te lo pones el pepino en toda la cara. En todo el rostro. En todo el rostro. Que y también eso lo refresca y lo limpia. Sí, sí. ¿Cómo se le dice? Supuestamente, científicamente, se lo exfolia. Es exfolia. Se abren los poros. Exfolia. Algo así, no sé. Ya. No soy científico ni nada. Dice, hombres que se echan esas sí, cremas. Son los clasificados como metrosexuales. No todo. Yo sé. A ver, a conciencia. A ver, ¿usted cuánto? ¿Usted cuida su piel, Mirka? Así como echarme crema, no. Yo no soy de esas de echarme crema. Solamente se lava la cara con jabón. Con jabón. Nada más. Nada más. Por eso viene blanca acá. ¿Blanca? ¿De qué lado seré? Si soy más negra. Esta negra es morena, de piel canela. Yo prefiero decirme negra porque paro en el sol y me quemo muy rápido. Se quema muy rápido ya. Sí. O sea, no, usted no es de las que para con cremita. No. Siempre revisando, ay, no voy a reír si no se me va a arrugar. No. ¿No? Solamente cuido que no me salgan los granos y las espinillas. Eso. Pero eso. Eso que siempre sale nomás. Lo siempre único que natural. Hago es no comer nada grasoso, aunque me encanta la comida grasosa. O sea, ¿lo grasoso le produce granitos y puntos rojos en el rostro? Eso es así. Bueno, sí, es algo natural. Mira. Uno de esos cuidados que hay, esos caseros que a mí me enseñaron, lavarse con agua de arroz. Ah, eso también, me acuerdo que mi madre hacía eso. Cuando hacía, al momento de, cuando el arroz lo van a echar a la sopa, lo lavan y con esa agüita la ponen aparte y es a lavarse. Pero acá hay una alternativa también que nos dan, gracias a la información que nos dan diferentes páginas web, blog, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es es www.elespectador.com. El sector de para ellas, pero también para ellos para también. Ellos. Claro, porque hay hombres que claro. se cuidan la piel, que buscan que no se les arrugue, que no les salgan las espinillas y todo eso. Y hay cremas especiales también para eso. Claro, siempre hay. Aunque las mascarillas industriales están elaboradas gracias a la fórmulas estudiadas, las caseras pueden desempeñar una función similar, dice. A ver, vamos a ver. A ver, que tu cara no delate tu edad. Cuídala, dice. Wow. Al igual que hemos aprendido que automedicarnos es malo y nos sentimos más seguros tomándonos el remedio recetado por el médico, lo mismo ocurre con los cosméticos. Lo más adecuado es acudir a un profesional para que te garantice tu mejor diagnóstico en tu problema. Esto no quiere decir que si no pasamos por el centro estético no puedes estar estupenda o estupendo. El cuidado diario fuera del centro es incluso más importante. Por ello es primordial seguir una serie de pasos todos los días. A ver, chequen, anoten para todos aquellos que quieren tener una piel saludable, tersa y suave. Primer paso, limpiar, dice. ¿Cómo se lo limpian? Se lo puede limpiar con un limpiador facial. Hay jabones especiales para el rostro. Dice que es muy importante este paso porque la suciedad se acumula en los poros generando impurezas y exceso de sebo. Hay en los ventarrones llenos de tierra, sí, hay unos en su mayormente acá en Santa Cruz, cualquier rato dan viento de 100 kilómetros por hora, no queda. Por lo menos ahorita el viento está tranquilito, no hay. Pero igual el sol te daña la piel, ¿no? Eso sí es verdad, a todos nos daña, por todos lados. Hay que hidratar también, dice, las cremas hidratantes, utilizar mucho cremas hidratantes. En el caso de que tengas piel seca, no basta con hidratar, sino también debes aplicarte una crema que te la nutra. ¿Usted utiliza esas cremas, Milka? No. ¿No hidrata su piel? No. Pues es importante. La hidrato solamente mojándome la cara, lavándome el rostro. Con agua. Con agua. Bigote. El mejor limpiador. Excelente. También tenemos que reforzarle la piel, dice. ¿Y cómo se refuerza la piel? Puedes hacerlo gracias a serums o a las mascarillas. Serums, ¿qué será? No tengo ni idea. Yo peor. Pero vamos a ver las recetas caseras, dice. A ver. Existen mascarillas destinadas a distintos tipos de piel, dice. La piel es de, a ver, tres. A ver, busque para una piel grasosa, a ver, como la mía. A ver, piel, a ver, dice, afina tu piel, dile adiós a la irritación. Esto es para todo piel. Pieles grasosas, dice acá. Ver, ok. Ya. Mascarillas de fresas, dice. ¿Cómo se hace esta mascarilla de fresas? Dice, mezcla media taza de fresas machacadas con media taza de yogur natural y aplícate en la cara y el cuello durante 20 minutos. Luego retírala con agua tibia. Ya wow, sabes. Ya sé ya. Fresitas. Fresa. A buscar frutilla. Fresitas, frutillitas. Cela. Otro. Que es una más casera incluso, porque esto, no creo que nadie coma esto, que es importante para el desayuno. La mascarilla de avena, dice. ¡Ay, qué rico! Mezcla 2 cucharadas de avena con leche, si la piel es seca, o con agua, si la piel es grasosa, hasta formar una pasta suave. Extiéndela sobre la piel, déjala 15 minutos y enjuaga con agua tibia. Ese está más factible, creo. Es mejor. Y más barato, creo. Comprar fresa. Claro, pero hay en la otra hay que comprar avena y la leche. Porque no todos en su casa tienen avena y leche. Tampoco no todos en su casa tienen yogur y frutilla. Hay que comprar las 4 cosas. Una de las 2 cosas que una de las 2, la más barata que la más barata que uno que a cualquiera le convenga. A ver. Yo igual tengo piel grasosa, así que yo creo que me va a ir mejor al pelo esto. Pero para aquellos que tienen todo tipo de piel, sería la mascarilla de linaza, dice. ¿La de linaza? Ajá, se mezcla linaza con agua y posteriormente se calienta al baño María. ¿Cómo es el baño María? No Yo entiendo. Yo tampoco sé cómo es el baño María. De verdad, todo ven, hasta creo que cocinan con baño María. ¿Sí? Sí, porque he visto que y he escuchado que lo hacen con baño María, que cocinan. Mi mamá cuando cocinó, no me acuerdo. ¿Por qué no hay un baño José? No sé. No sé. Porque se supone, yo creo que algo que me acuerdo de ese supuesto baño María es que primero ponen una olla llena de agua, la dejan que hierva o que vaya calentando y encima ponen otra olla o una fuente con algo que quieran tener el baño María y le echan mantequilla.

Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde San Isidro, el Plan 3000, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para el mundo entero. ¿Quién te habla? Javier Sinaga, que de lunes a viernes te acompaña a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 para disfrutar lo mejor de lo que es música, información, entretenimiento y por supuesto todas las cosas que aparecen en el resto de estos 120 minutos de programación. No te tenés que perder, no te tenés que perder este día viernes. Un programa especial de los chicos de El Tímpano, ahí Milka y Ronald van a estar con un invitado especial, su primer artista invitado aquí en los estudios de Radio Bocina. Va a estar nada más ni nada menos que JPC Rappers para poder charlar con él acerca de su carrera musical, de su historia, de sus anécdotas y de toda su carrera musical que lleva hasta ahora y sus proyecciones para el futuro, ¿no? Así que no se lo pueden perder. Van a estar los chicos de 3 a 4. Si es que hay algún imprevisto, se va a ampliar el programa, no va a haber ningún problema. Así que van a estar los chicos de El Tímpano con esa entrevista exclusiva para Radio Bocina. Ya sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras líneas virtuales, como son nuestra página en el Facebook, nos puedes encontrar como Radio Bocina. Puedes entrar igual, buscarnos a través del hashtag de la Radio Bocina por el Facebook, también no hay problema. Puedes chequearnos igual por la página web que tenemos, que es www.radiobocina.com. Le das clic en radio en vivo y nos vas a poder escuchar en cualquier parte del mundo. También te recomendamos que visites la página de www.periodistavirtual.com, donde vas a poder informarte sobre todo lo que no ves en los medios de comunicación, lo vas a ver en Periodista Virtual. Así que chequea las últimas informaciones, las últimas noticias que están colgadas en la página Periodista Virtual, que está muy interesante, con información alternativa al alcance de un clic. Una marca muy importante a nivel mundial presenta sus gafas de realidad virtual, que son las denominadas GRVR, increíble, que permite al usuario introducirse por completo en un mundo virtual y de manera inalámbrica sin necesidad de estar pegado a ningún tipo de computadora. Es como una computadora portátil que van a tener cada uno de los usuarios que puedan adquirir estas gafas de realidad virtual. Esta marca reconocida, dice, presentó hoy con motivo de la Feria de Electrónica de Berlín, la IFA, sus gafas de realidad virtual GRVR, un dispositivo que permite al usuario introducirse por completo en un mundo virtual de manera inalámbrica sin necesidad de estar pegado a ningún tipo de ordenador o dispositivo externo. El aparato dispone de una pantalla de alta resolución unida a la pantalla del nuevo Galaxy Note 4 y fue posible gracias a una colaboración de la empresa sudcoreana con la empresa Oculus. Se trata en definitiva de un accesorio al que es posible acoplar al teléfono. Mira, ¿qué tal? Ya sabes, ya cuando tenga su Galaxy 4 Note va a poder igual chequearla por estas gafas de realidad virtual. Algo nuevo para mí. Algo nuevo. Me patean la tecnología todavía. Dice, durante la presentación en los días dedicados a la prensa especializada, dos días antes que abra sus puertas al público en general, las dos empresas se mostraron satisfechas, dice. La estrecha colaboración con la empresa grande de telefonía. ¿Cuál? Cuando nos auspicen, ya vamos a decir su nombre. Ya. Nos ha permitido, dice, desarrollar unos cascos de realidad virtual con una resolución de primera categoría sobre una plataforma móvil por primera vez, declaró hoy John Cartman, técnico jefe de Oculus, que es la otra empresa que está haciendo la parte tecnológica. La empresa tecnológica de celulares X escogió como primer contenido para el lanzamiento unos dibujos animados de los estudios de DreamWorks y una presentación del conocido Cirque du Soleil de Brasil. Wow. Así que los que quieran chequearlo, chequéenlo, porque está la noticia, por ejemplo, por si acaso, está en www.milenio.com. Milenio. En la sección de tendencias van a poder chequear lo último de la tecnología de este telefonía multinacional. Que si nos auspicia, no vamos a hablar, lo vamos a decir. Ya. Ya. Algún día. Algún día. Sin falta. Cinco de la tarde o 17:38 en todo. ¿Qué iba a decir continente? ¿Cómo el territorio nacional. A nivel continente ya es la hora, sí. ¿Cómo? A ver, son las 17:38 en toda Bolivia. Así que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el barrio San Isidro, la zona del Plan 3000, Santa Cruz de la Sierra, para Bolivia y el mundo entero. De 4 a 6 de la tarde, siempre Bocineros al aire. Ya sabes, de 3 a 4, el día viernes no te perdás. El Tímpano, porque van a tener un programa especial. Pero es el viernes 12. Este viernes 12. No, el próximo viernes. El próximo. De este viernes al otro viernes. El programa va a empezar a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde va a comenzar, así que ya no se lo pierdan. El próximo viernes a partir de las 4 del Tímpano. Con un programa especial, ¿a quiénes van a entrevistar? Va a venir un amigo nuevo que se está lanzando al estrellato. Un amigo nuevo. ¿Quién es este amigo nuevo que se está estrellando? JPC Rapper. JPC Rappers. Vamos a conocerlo un poco más de quién es él. También estarán nuestros amigos de la casa, que son Conejo, Galo y nuestro amigo retirado Jojo. El amigo retirado, Jojo. El amigo retirado. Vamos a ver quién es el amigo retirado. ¿Por qué es tan costoso conseguir una entrevista con él? ¿Tan popular será? Puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser en esta vida. Lo que todo puede ser igual es que visites nuestra página de Facebook, Radio Bocina. Radio Bocina. Nuestra página de Radio Bocina, puedes chequearla ahí. Nuestra página. Van a ver, puedes ver nuestras fotos que subimos. Nuestras fotos locas de nosotros. 18 personas ya han visto esto, dice. Wow. Así nos que han visto. En menos de una hora. Ya, en menos de una hora la gente ya nos vio. La que está en el medio, por si acaso, es Milka. Ya, por si no se han dado cuenta, digamos, ¿no? Parezco. No sé qué parezco. ¿Qué parece? No sé. Yo soy el que está con los audífonos, por si acá. Y el que está con las gafas y gorra es nuestro amigo Kalimba, Ronald. Ronald, alias Kalimba, Will Smith, ¿qué más le ¿Qué puse? Mal. No me acuerdo qué, otro nombre le puse. Ya. A Mohamed Ali también. Gandhi. No. O a Barack Obama. De todavía que son malos con Kalimba. Qué malo con Kalimba. Con Kalimba, ¿eh? Lo mejor en la música en el estudio, ¿eh? ¿Por bueno, qué ahora sí, no? La costumbre, yo creo. En la costumbre, ¿eh? La costumbre, ¿eh? En la estación. Siempre lo venta la A. Vamos a escuchar algo de música, mi querida Milka. ¿Qué le parece? ¿Qué tema se viene? ¿Sabe qué? Como yo soy alegre, ¿qué le va a poner? Vamos a colocar un tema de la alegría. ¿Así se llama el tema? El tema se llama así. Alegría. ¿Quién lo canta? El otro yo. No sabía que tenía el otro yo. Porque el otro yo son argentinos. Así que vamos ya a escuchar el otro yo acá en Bocineros al Aire. Alegría, espero que les guste y espero que se alegren con el tema musical. Sueños frustrados. chicos. No es esto. ¡Bocineros al aire! ¿Dónde encontrarás música, información cultural, charlas sin peros en la lengua, la trivia, Blandino, la bocina informa y más? ¡Bocineros al aire! Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. ¡Bocineros al aire! www.radiobocina.com. Estás en línea. Noticias que vienen, noticias que van, pero nosotros continuamos aquí en Bocineros al Aire. ¿A través de dónde, Milka? De www.radiobocina.com. Esta vez no le peló. Esta vez no. ¿Algo nuevo? ¿Alguna noticia nueva que hayas visto en el Twitter? En el Twitter. Como sea. Algunos que van a dar el grito al cielo, van a pegar el grito al cielo, como lo hizo mi querida Milka, es que en Francia estudian vender la Mona Lisa para pagar sus deudas. ¿Qué? ¡No! Como diría, ¿quién quisiera comprar la Mona Lisa? Como diría yo, ¡come! El famoso, ¡come! Que no lo saque. Ya hay unos comentarios bien políticos acá que han dado los todo compadre. Política, todo política. Dice, el gobierno francés está estudiando la posibilidad de vender la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, una de las obras maestras de la colección del Louvre. El precio preliminar de la pintura es de $1,000 millones, informa el canal de France 94. Esta propuesta sin precedentes forma parte de las medidas que el ejecutivo galo baraja para saldar una deuda nacional que asciende a $2 billones. ¿Billones? Billones, o sea, hello. En la capital francesa hay 173 museos, muchos de ellos plagados de tesoros artísticos. Según los expertos, la venta de la colección del Museo de Orsay sería suficiente para que Francia pagara a sus acreedores. Uy, está bien. Está bien. Está bien. Está bien, bien jodida la cosa. Comentarios de la gente sobre esta noticia. Lea, porque esta noticia creo que es a nivel mundial. A nivel mundial. Dice Moreno Luis Ángel, dice, todos los posibles compradores ya estarán bajo tierra dentro de a poco, dice. Se me ocurre algo más reivindicativo para Francia, dice, ¿por qué no lo donan a África para darle de comer a tanto niño hambriento? Dice, así Francia. Es una buena idea. Así Francia paga su deuda moral con los africanos, dice. Muy buena idea. Igual está bien duro, dice. Sí. Y no faltan los calimbas que responden a eso. Y Edwin Santiago dice, ¿y es que acaso se van a comer el cuadro o qué? Dice. ¡Ay, no! ¡No! Fernando Lopina dice, en África le prenderían fuego, dice a la Mona Lisa. No creo que le prendan fuego. Ellos saben que cuesta y que es un histórico, un arte histórico. Acá dice Carlos Velázquez, dice, Francia prefiere vender su obra de arte que venderle el barco de guerra a Rusia, dice. Uy, ¡ay, no! Eso está más duro. Acá le responden a Carlos, dice, Alfredo Satriano, dice, el barco se lo pueden vender a la India, Japón o Australia, dice. Y menos Rusia. Y Carlos responde, dice, no se deja, Carlos, dice, Alfredo, pero no es cualquier barco, se está fabricando por encargo de Rusia, del cual ya tienen un contrato, pero ya recibió la orden de Francia de no entregar el barco hasta nuevo aviso de los imperialistas. Golpe bajo. Golpe muy bajo. A ver, voy a poner mi cama otra vez. Bigote. Ahora sí. Excelente. Faltan 10 para las 6 de la tarde acá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Estamos en el Plan 3000 en el barrio San Isidro, transmitiendo desde el Centro Cultural San Isidro. Esta vez no se equivocó. No me equivoqué. Oye, hay hartísimos comentarios sobre esta noticia. La verdad que está dando la vuelta al mundo. Si ustedes quieren chequearla, pueden chequear en la página actualidad.rt.com. Van a poder chequearla ahí. La noticia que Francia quiere vender la Mona Lisa para pagar sus deudas. Wow. ¿Qué diría? Bueno, ya nos vamos despidiendo, mi querida Milka. Nos vamos. Nos vamos. Nos fuimos. Nos fuimos. Hasta abajo. Hasta abajo. No, mentira. Nos vamos, pero volvemos el día de mañana. A la misma hora. Y por el mismo, por la misma frecuencia. www.radiobocina.com. No se equivocó. ¿Quién estuvo con ustedes? Milka Sánchez y... Javier Osinaga, los bocineros más locos en el aire. No más locos. No más locos. No somos locos. Dejémonos de burrera. Qué claro, loco. Lo más, locos lo más metódicos. Edu entretenido. Algo así. Algo así. Por ahí va la corriente. Me estoy inventando el. Nueva palabra. La nueva palabra. La nueva palabra del día la vamos a subir a la Real Academia de la Lengua de los Bocineros. Que vamos a hacer nuestro diccionario virtual ahí. Ya lo van a estar viendo muy pronto. Sí, descarga gratuita por si acaso, así que chequéenla. Nos vamos el día de mañana, 4 de la tarde en punto. ¿Qué le pasa hoy? Atrevida. ¿Qué? A ver, no puede ser, no se olviden, viernes. Se traba la lengua. Viernes, el tímpano. ¿Qué hay nuevo en el tímpano? ¿Qué van a hacer en el tímpano? Harto ruido. No, este viernes van a haber puras sorpresas nomás. Sorpresa. Ya el próximo viernes ya es el especial del tímpano. ¿El espacial? Especial, dije. No dije espacial. El espacial y el tímpano se van a ir hasta Júpiter. Van a escucharnos allá. Bueno, nos vamos. Fue un gustazo haber compartido estas dos orotas con ustedes aquí en Radio Bocina. No se salgan de la señal. No se salgan. No cierren la pestañita de la Radio Bocina. Y bueno, si tienen alguna duda, sugerencia, crítica, si quieren decir que hay en ese que habla de 4C, no sé, lo pueden hacer. No pueden hacerlo, envíen un mensaje en la página de la Radio Bocina por el Facebook, que es Radio Bocina, o si no, en nuestro sistema de chat que tenemos en la radio en vivo. Ahí puedes hacer toda tu sugerencia, mandar saludos, pedirte una musical. Si querés que saludemos a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu perro, a tu gato, lo puedes hacer. No hay ningún problema. Nosotros vamos siempre a la orden. Nos vamos con... Nos fuimos con un tema. ¿Qué tema? Este grupo igual es de Sucre. Maldita jaqueca. Ellos dicen... Huelga de hambre. No, a ver, lea bien, a ver. Huelga de hembra. De hembra. Yo leí hambre. Es que tengo hambre. Ya, nos vamos. Chao. Chao.